buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de noticias para el día de hoy. Finalmente llegó el viernes en La Rioja capital, con viento el día de ayer y también para esta, la noche del día de ayer también. Y se esperan vientos para el día de hoy a la noche. Viernes con mínima de 17 grados, 33 de máxima. El sábado con 13 de mínima, con 24 de máxima. El domingo con mínima de 12 grados, máxima de 28. El lunes con mínima de 14, máxima de 30. El martes mínima de 16, máxima de 23. Y el miércoles mínima de 16, máxima de 26 grados. Temperaturas agradables que apuntan a lo que es primavera que estamos viviendo en este día 26 de septiembre. Reitero, para el día de hoy se esperan vientos durante la mañana y durante la noche. Atención, porque hay alerta de vientos para diferentes departamentos. El sábado durante la mañana vamos a tener vientos hasta entrada a las horas de la tarde, y el resto de los días desde el domingo en adelante no hay pronóstico de vientos. El viento es general, también habrá viento en la zona de Córdoba, San Luis, en La Pampa, en Bahía Blanca y también en Río Negro. El resto del país con cielo totalmente despejado. Esta es la noticia del día de la fecha. Lo que usted tiene que saber, ahora se lo contamos. Silvia Brizuela se refirió al Día Internacional del Farmacéutico. Ella es presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de La Rioja. La escuchamos. Hoy es el Día Internacional del Farmacéutico, establecido por la fecha de creación de la Federación Internacional de Farmacéuticos, que fue el 25 de septiembre de 1912. Se creó la Federación Internacional. Y este año lo conmemoran bajo el lema piensa salud, piensa farmacéutico. Lo cual es muy importante porque el rol del farmacéutico está absolutamente ligado al cuidado de la salud de la ciudadanía. ¿Cuántos farmacéuticos tenemos en la provincia? Y aproximadamente 180. Nos desempeñamos en múltiples áreas. ¿Sí? En la hospitalaria, en la industria, en la docencia, en la farmacia comunitaria, en gestión, en administración, abarcamos en esterilización, en productos médicos. Es tan importante la tarea del farmacéutico, porque a veces uno concurre a una farmacia sin la receta y se me duele la cabeza. ¿Qué puedo tomar, por ejemplo, ¿no? Mire, los medicamentos se registran, los registra la ANMAT bajo dos grandes grupos. Medicamentos de dispensa sin prescripción médica, que es lo que queda bajo la órbita del farmacéutico, que es para dolencias menores. ¿Sí? Es esto que usted dice, me llego a la farmacia y el farmacéutico me asesora qué es lo que puede dispensarle. ¿Sí? Y después los medicamentos que son bajo prescripción médica, que eso quedan bajo la exclusiva autorización y prescripción de un médico. Bien. Silvia, ¿y cómo se están preparando para el congreso que se va a desarrollar en la primera quincena de octubre? Mire, nosotros tenemos varios días de festejo. Este es hoy el internacional, pero tenemos el Día Nacional del Farmacéutico, que es el 12 de octubre, establecido por la creación de la Confederación Farmacéutica Argentina. La Confederación Farmacéutica Argentina este año cumple 90 años y es habitual que lo festeje a través de un evento académico de altísimo nivel. Este año el Congreso Nacional Farmacéutico se va a desarrollar entre el 9 y el 11 de octubre en la capital federal, ¿sí? Quiero hacer extensiva la invitación a todos mis colegas, a todos los farmacéuticos y farmacéuticas de la provincia, a que acudan a este evento académico de altísimo nivel, que es el Congreso Nacional Farmacéutico. Y después, por supuesto, se organiza un evento de festejo para festejar el cumpleaños de la Confederación, que este año, insisto, son 90 años. ¿Cuál es la situación de las farmacias en la provincia de La Rioja? Mire, las farmacias estamos pasando por una situación exactamente igual que el resto de los comercios. Estamos golpeados porque se bajan las ventas, porque los pacientes no pueden llegar a adquirir todos los medicamentos que necesitan, exactamente igual que el resto de los comercios. ¿Cuánto ha caído la venta de las farmacias aproximadamente? Mire, este mes todavía no está el informe del último mes, pero el mes pasado ha sido cerca de un 1%. En unidades. Caen las unidades vendidas, afecta la rentabilidad de los farmacéuticos, porque se vende menos, claramente. ¿Compra los medicamentos que se están vendiendo son genéricos? Mire, la prescripción médica tiene que ser escuchado, con lo cual, porque para poder cobrar la parte que le queda a pagar a la obra social o a la prepaga, hay que ponerle el troquel, y eso es escuchado, ¿sí? En ese sentido, sí o sí, va lo que conocemos como escuchado. Y de ahí el mostrador se vende lo que conocemos, lo que conoce la ciudadanía o demanda a los pacientes como tirita. Alexis Cortés, oficial del Departamento de Sustracción de Automotores de la Dirección General de Investigaciones, habla sobre control motovehicular en la ciudad de La Rioja. Bueno, la tarea que estamos desempeñando acá en Avenida Rivadavia es simplemente un control motovehicular. Verificamos las motocicletas por lo que sería su motor, chasis y por su dominio de usado. Verificamos que los tres dígitos coincidan y bueno, estamos intentando buscar el tema si hay motos con pedido de secuestro o alguna anomalía que nosotros podamos llegar a detectar. Oficial, ¿esto se realiza en todos los estacionamientos de motos acá en la capital? Sí, es un trabajo que venimos haciendo comúnmente en los estacionamientos del centro, pero también lo hacemos en los estacionamientos de toda la área capital, como así también en los talleres, controles de talleres común que hagamos. ¿Y con eso le ha permitido recuperar varias motos o parte de motos que fueron desarmadas? Sí, efectivamente. El trabajo este que hacemos diario nos ha permitido llevar a cabo varios secuestros de motocicletas. Más allá del trabajo que hacemos nosotros en la parte investigativa, es una ayuda extra a hacer este tipo de controles rutinarios. Los últimos días pudieron también recuperar dos motos que habían sido robadas, ¿no? Sí. En los últimos días, varias motos, sí. El día de ayer secuestramos dos motocicletas, sí, pedido de secuestro. ¿Cuál es el mensaje para la comunidad? Y bueno, el mensaje para la comunidad sería más que todo que tengan siempre el recaudo de poner seguridad en su motocicleta, más allá que le pongan la traba de manubrio, que es lo que comúnmente la gente hace. Usar el candado, si es posible en ambas ruedas, mucho mejor. Pero más que todo que sean conscientes de que esto es un delito que se puede prevenir. Si bien nosotros estamos para la búsqueda de los robos sustraídos, es algo que también pueden ayudarnos mucho haciendo la prevención, usando, como le explicaba, el tema de cadena, un seguro más allá de la traba de mano. Irán Espinosa, desde la Secretaría de Trabajo, se refiere a la situación de la empresa Enod en La Rioja. Sí, en el caso concreto de Enod, es una empresa del sector textil que viene acordando con el sindicato del sector suspensiones aproximadamente desde el mes de junio. Sus sesiones fueron concertadas fuera del ámbito administrativo, motivadas, son herramientas que la ley misma contempla, ¿no? La suspensión y reducción de jornada, en la búsqueda fundamental de preservar las fuentes de trabajo. Esta semana, ENOT ha comunicado a todo su personal el inicio del goce de su periodo vacacional a partir del 20 de octubre. En octubre ya estamos en los plazos legales del goce de periodo vacacional para el sector privado. Si bien no es el habitual, pero legalmente están en lo correcto la empresa. Y al día de hoy está un sector de esa empresa con un periodo también de suspensión. Misma manera sucede en Chilcal, que es una empresa del sector del vestido, que la gente está con reducción de jornada en este caso. DIMPE, que es del sector plástico. Estamos en comunicación permanente con el secretario general del sindicato plástico y en los próximos días van a firmar un acuerdo de los cuales ya tienen pleno conocimiento los trabajadores, también suspendiéndolo a todo el personal, que son aproximadamente 30 personas durante el mes de octubre, con el cobro de un porcentaje del salario. También los motivos son prácticamente análogos, la fuerte retracción que hay en las ventas, como usted puede observar, en todos los sectores, y son herramientas que consensúan las empresas con los sindicatos, justamente como le estoy diciendo, en la búsqueda de preservar las fuentes de trabajo que son siempre tan necesarias y muchos más en estos momentos. Cuando el sector privado en el parque industrial comenzó a repuntar, aparece el gobierno de Milei y bueno, se están perdiendo fuentes laborales. Sin duda alguna, yo decía con algunos colegas de usted que en el caso de Enoch, que era la primera empresa, cuando nuestro gobernador inicia su primer mandato, tenía casi 200 trabajadores. En su mejor momento llegó a casi 600 personas, es decir, que triplicó el personal. Después hubo desvinculaciones de esa empresa y es justamente lo que se está buscando, que estas desvinculaciones no continúen. Lo mismo que es con Chilcal, es una empresa que también, cuando nuestro gobernador asume, tenía 70, 75 personas. En su mejor momento llegó a 300 personas. Imagínense el crecimiento exponencial que tuvo esta empresa. En el caso puntual de esta empresa, aparte de la retracción en las ventas, también está con muchas dificultades para cobrar las ventas que ya hizo. Tiene ventas muy grandes y que le están pagando para nada, que para nada concuerda con los plazos estipulados y que son las previsiones que había hecho la empresa. Entonces, es toda una cadena negativa, lamentablemente, en este caso para la industria, que se ha agudizado la semana pasada. Ustedes saben, con el aumento intempestivo del dólar, que eso ha traído mucha más incertidumbre de la que ya hay permanentemente, porque si vos te fijas en el gobierno nacional, no hay un plan de gobierno establecido que te permita llevar cierta tranquilidad, y no hablo tan solo de los empresarios, hablo hasta de los consumidores. Mira de lo que te estoy hablando, ya vemos cómo la nafta aumenta hasta un par de veces por semana. No te estoy hablando de mes, estoy hablando por semana. Por ahí vos estás viendo un informativo y te dicen aumentó el combustible, un 1%, un 2%, y los salarios para nada se compadecen, las paritarias, los techos que ellos le están poniendo. Cuando digo ellos, me refiero al Ejecutivo Nacional. Miriam, mañana la Secretaría de Trabajo va a permanecer cerrado porque está de aniversario, ¿no? Vamos a trabajar normalmente. Es un día especial para nosotros. Hace 41 años que esta Secretaría de Trabajo ha sido creada por una ley provincial. Siempre digo, somos un gran equipo, tanto en Capital como las 5 delegaciones que componen la Secretaría en el interior. Voy a permitirme nombrar a cada una, que tenemos Chamical, Chepe, Chilecito, Villa Unión y Aymogás. Todos y cada uno, desde los distintos puestos en que nos toca trabajar, lo hacemos con mucho compromiso, mucha responsabilidad, honestidad y fundamentalmente mucha empatía. Nosotros somos sabedores, si se me permite el término, de quien viene a la secretaría es porque tiene un problema laboral, situación que trasunta a toda la familia. Entonces, viendo ese eje, hacemos el mayor de los esfuerzos por acompañar en esas situaciones difíciles a cada trabajador o cada trabajador que acude o requiere nuestros servicios, porque nosotros somos servidores públicos en quien nuestro gobernador ha confiado y a quienes debemos honrar o ser conteste con esa confianza que el gobernador nos da, trabajando siempre con mucho, como te decía al principio, con mucho ahínco, mucho compromiso. Así que un saludo y un reconocimiento de todo corazón y muy afectuoso a cada uno de mis compañeros de trabajo. Me toca hablar a mí, pero lo hago en nombre de nuestro subsecretario y de nuestro cuerpo de director. El comisario inspector Orlando Sosa, jefe de la Escuela de Tiro de la Policía, habla del 24º aniversario de esta Escuela de Tiro de la Policía. Lo escuchamos. En este día estamos conmemorando el 24º aniversario de la creación de nuestra Escuela de Tiro, que tiene la función de instruir a todo el personal policial de nuestra institución. ¿Cuántos años está cumpliendo? El 24º, 24 años. 24 años, sí. Y es algo muy importante porque aquí practican los chicos que luego se reciben como efectivos policiales, ¿no? Ah, sí, por acá pasan los alumnos del instituto de formación, en el caso del departamento de agente, departamento penitenciario y el departamento de cadete. Como así también tenemos muy buena coordinación y articulación con las Fuerzas Armadas, en el caso de la Policía Aeroportuaria, Ejército Argentino. Teníamos muy buena articulación, así que también pasan por acá, también damos una instrucción y la instrucción a toda nuestra institución, que ya sería en la unidad regional capital y todas las regionales del interior. Para hoy han preparado una competencia, ¿no? Sí, es una forma de nosotros como escuela, a través del deporte, tratar de capacitar y hacer un diagnóstico también de cómo está nuestro personal a través del deporte, ¿no? Y que paso disfruten y pasen un día diferente. En el marco del Congreso de Ciencia y Arte Multimedial, hoy a las 14 se presenta la charla Tecnopolítica, Influencia y Desinformación, a cargo del doctor Leonardo Murolo. Y en ese sentido escuchamos a la moderadora de la disertación, la doctora Leila Torres. Una nueva edición del Congreso, organizado, diseñado, llevado adelante por el Centro de Estudiantes, de la carrera de diseño multimedia, y bueno, en este marco podemos contar con la presencia del doctor Leonardo Murolo, que también es docente en la Universidad Nacional de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata. Este profesional acaba de presentar el libro que lleva el título de la charla. Él va a participar a través de videoconferencia y bueno, yo voy a estar de manera presencial para coordinar esta actividad y también para abrir el panel de preguntas que seguramente van a surgir luego de la exposición del profesor. Quiero decirles que se pueden inscribir a esta charla mediante el formulario que está en las redes del Congreso. La inscripción es es una forma de organizarnos porque la sala tiene una capacidad limitada. La charla se va a realizar en las salas de cine de la universidad. Es la sala, la conocemos como azul, ¿no? Con el color azul, la sala compañía. Este viernes y el próximo sábado se va a realizar una nueva edición de Fronteras Abiertas, un programa de difusión cultural del arte visual promocionado por la diputada nacional Gabriela Pedrali. Al respecto escuchamos a Lorena Mercado. Nosotros tenemos desde Fronteras, tenemos una plena confianza de que acá hay mucho para mostrar, mucho para estimular e impulsar, y bueno, de eso nos ocupamos con Fronteras, y estamos súper contentos de poder llevar por tercer año consecutivo este programa adelante. Maricela Andrada es una de las artistas riojanas que participa de las muestras ofrecidas en el programa Fronteras Abiertas. Escuchamos. Mañana en la legislatura, a partir de las 17 horas, vamos a estar con esta propuesta de, en mi caso, con joyería contemporánea, de la colección Joyas para Yacurmana, obras con las que estuve participando de la Bienal Internacional de Joyería, y también en la feria, dentro del marco de Fronteras Abiertas, la Feria Nacional MAPA en Buenos Aires. Este domingo se desarrolla el noveno encuentro de bibliotecas populares en La Rioja. Escuchamos a Leonardo Richardelos, quien nos habla acerca de este tema. Este año el encuentro se va a hacer en dos bibliotecas, entre la Biblioteca Nueva Generación, que está en el barrio de Acampis, y en la Biblioteca Mariano Moreno. Por la mañana, en la Biblioteca Nueva Generación, vamos a tener un taller que está a cargo de parte del personal del Archivo Histórico de la provincia, que es para preservar y conservar material bibliográfico, ¿no? Luego, a las 14, tenemos un taller que es de vinculación con las bibliotecas escolares. Luego, como te decía, a las 16 nos mudamos a la Biblioteca Mariano Moreno. Ahí hay una muestra que de hecho ya está abierta, que la muestra de celebración de la poesía de Ariel Ferrar. Y a las 16:30, bueno, hay una charla informativa sobre el funcionamiento de la ley de bibliotecas populares, una ley provincial. Asimismo, este sábado se lleva adelante la edición primavera de la Feria del Libro Libre, Independiente y Autogestiva en el Café Literario. Más detalles nos brinda Gabriel Bazán Pauluc. Esta misma noche, junto con la organización interna, tenemos que ordenar la grilla, ya que tuvimos muchas inscripciones, lo cual nos sorprendió, porque esta misma semana salió la convocatoria. Tenemos que ordenar, tenemos bastantes artistas para sorpresa, tenemos teatro también, muestras fotográficas que se inscribieron, y es una cuestión de ordenarnos. Estamos viendo también de manejar un horario de 5 de la tarde hasta las 1 de la mañana en el Café Literario del Paseo Cultural. Nosotros estamos como FIA La Rioja, tanto en Facebook como Instagram, y todo el tiempo estamos recibiendo nuevos voluntarios. En esta edición, en los últimos, se han sumado 5 más. En el marco de la Semana del Turismo, la Municipalidad de La Rioja promueve la Retreta del Desierto, a celebrarse este sábado a las 20 horas en la estación. El director de Fortalecimiento Turístico Municipal, Agustín Sánchez, invitó a toda la comunidad a participar del evento. Nosotros queríamos celebrarlo y lo hacemos mediante la Retreta del Desierto. Es una de las actividades propias del programa Retreta en la Ciudad, que mantenemos todos los días viernes a las 20 horas en Plaza 25 de Mayo. En esta oportunidad, la Retreta del Desierto se va a realizar este sábado 27 a las 20 horas en la estación. El origen de la Retreta del Desierto, que fue una epopeya militar que surgió en el siglo XIX, ¿no?, donde las bandas estaban perdidas en las continuidades del río Limán y Neuquén. Ellos se fueron encontrando a través de la música, ¿sí? Diferentes bandines y batallones estaban perdidos, a través de los clarines y las antorchas se unieron en un solo punto. Del 27 al 28 de septiembre se va a realizar una muestra y exposición de obras del concurso Cuidar para Sanar. Esto será en el Museo de la Ciudad, y al respecto escuchamos a Luciana Gómez, directora del MOC. Este concurso Cuidar para Sanar es una iniciativa de la Subsecretaría de Cultura Municipal en articulación con la Dirección de Coordinación, Enlace y Asuntos Institucionales del Consejo Deliberante. Entonces nosotros estamos desde el museo haciendo este apoyo con este concurso de pintura que vamos a exponer este fin de semana. Ahora estamos haciendo las obras, luego haremos el montaje y por supuesto las y los esperamos para que puedan visitar la muestra este fin de semana. El sábado va a ser la premiación. Ahí recién vamos a poder decirles quiénes son los ganadores. Ese mismo sábado, una vez que las obras ya estén colgadas y podamos tener como un panorama general de lo que se presentó en el concurso. Presentamos ahora La Voz del Deporte con Jorge Javier Galleguillo. Adelante con la información deportiva. Jorge Javier, buen día. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Un saludo para vos, para todo el equipo de Radio Nacional. Se viene la final el próximo domingo desde la hora 18 en el Estadio de Vargas entre Rioja Juniors y San Vicente. Con el ingreso del público de San Vicente, y reiteramos que la policía prohibió a los hinchas de Rioja Juniors. Con solo empatar, el equipo de San Vicente se va a consagrar campeón del torneo de la Liga Riojana de Fútbol, y por supuesto con todas las expectativas de lo que será la final el próximo domingo. También hay que decir que tanto Andino como el equipo de Defensor de la Boca están con la pretemporada. Este torneo que va a comenzar el 18 de octubre, la pretemporada de fútbol, torneo regional. Y vamos a escuchar declaraciones del técnico de Andino, César Montivero, que decía lo siguiente. Bien, gracias a Dios, con un plantel muy numeroso, ¿no es cierto? Y el día lunes empezamos ya con la actividad de la pretemporada, ¿no es cierto? Ya pensando en la fecha de inicio, que cuando nos confirmen para afrontar el torneo internacional, ¿no? ¿Te tomó de sorpresa todo esto? No tan de sorpresa, ¿no es cierto? Porque, bueno, sabiendo que estaba el presidente Mazzarelli, había muchas posibilidades, más una intuición como Andino de que lo inviten a participar en el torneo este, ¿no es cierto? Así que, bueno, estábamos esperando ahí con ansia, ¿no es cierto? Y, bueno, si no se daba, claro, íbamos a estar tranquilos también, porque hicimos una buena performance en todo el torneo. Por último, Gabriel, tenemos que decir que tanto la Fusión Riojana como así también Amancay Liga Argentina se preparan para esta competencia. Van a entrenar a partir del lunes en doble turno, tanto la Fusión Riojana como así también el equipo de Amancay. Le mando un abrazo y será hasta el próximo lunes. Feliz fin de semana. Hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias. Gracias por los aportes al magíster Ezequiel Fuentes Sauma, al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y también el periodista especializado en el deporte Jorge Javier Galleguillo. Mi nombre es Gabriel Binanday y nos encontramos el día lunes con más información en este resumen de noticias Noti 645. Nos pueden escuchar, repetir los episodios en Spotify, YouTube y también en archive.org. Muchísimas gracias y será hasta entonces.